su amor. Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás. Ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor. Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás. Con un vaso de cerveza mataré esa tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. Con un vaso de cerveza mataré esa tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. Sabías que te amaba y aún eso te he cortado. Ahora estoy sufriendo por este tu falso amor. Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás. Ahora estoy sufriendo por este tu falso amor. Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás. Con un vaso de esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. Así como tú.